Buenas noches, compañeros docentes. El día de hoy les doy la más cordial de las bienvenidas a este blog. Les presento a través de este podcast un acercamiento para la realización de la planeación argumentada, cuyo propósito es el de fortalecer las competencias profesionales de todos ustedes a través del análisis y reflexión de los fundamentos para la elaboración de la planeación didáctica, con base en el contexto y las características de los alumnos, de tal forma que impacten la mejora de su práctica docente y los resultados de aprendizaje en el aula. En primer lugar, les comento que para favorecer los aprendizajes de los alumnos, el docente organiza su intervención a partir del contexto en el que desarrolla su función, las características de sus alumnos y los recursos con los que cuenta. Dicha organización queda registrada en su planeación didáctica. La planeación didáctica argumentada refiere a un ejercicio en el que el docente analiza, justifica, sustenta y da sentido a sus estrategias elegidas para su intervención en el aula. Asimismo, dicho ejercicio debe contener una reflexión del docente acerca de lo que espera que aprendan sus alumnos y la forma en que se valora lo aprendido. La planeación tiene su sustento teórico en el principio pedagógico 1.2. Planificar para potenciar el aprendizaje. La planificación es un elemento sustantivo de la práctica docente para potenciar el aprendizaje de los estudiantes hacia el desarrollo de competencias. Implica organizar actividades de aprendizaje a partir de diferentes formas de trabajo, como situaciones y secuencias didácticas, proyectos, entre otras. Las actividades deben representar desafíos intelectuales para los estudiantes, con el fin de que favorezcan alternativas de solución. Para diseñar una planificación se requiere reconocer que los estudiantes aprenden a lo largo de la vida y se involucran en su proceso de aprendizaje. Seleccionar estrategias didácticas que propicien la movilización de saberes y de evaluación del aprendizaje, congruentes con los aprendizajes esperados. Reconocer que los referentes para su diseño son los aprendizajes esperados. Generar ambientes de aprendizaje colaborativo que favorezcan experiencias significativas y considerar evidencia de desempeño que brinden información al docente para la toma de decisión y continuar impulsando el aprendizaje de los estudiantes. Desde esta perspectiva, el diseño de actividades de aprendizaje requiere del conocimiento de lo que se espera que aprendan los alumnos y de cómo aprenden, las posibilidades que tienen para acceder a los problemas que se les presentan y qué tan significativos son para el contexto en que se desenvuelven. Diseñar actividades implica responder a cuestionamientos como los siguientes: ¿qué situaciones resultarán interesantes y desafiantes para que los estudiantes indaguen, cuestionen, analicen y comprendan y reflexionen? ¿Cuál es el nivel de complejidad que se requiere para la actividad que se planteará y cuáles son los saberes que los alumnos tienen? ¿Qué aspectos quedarán a cargo de los alumnos y cuáles será necesario explicar para que puedan avanzar? ¿De qué manera podrán en práctica la movilización de saberes para lograr los aprendizajes y qué desempeño les harán evidentes? Por todo lo anteriormente expuesto, es importante que los docentes conozcamos a nuestros alumnos con la finalidad de saber su estilo de aprendizaje y de esta manera poder desarrollar la planeación de clase de acuerdo a las necesidades encontradas y lograr así los aprendizajes esperados. Recuerda, maestro, que el docente que conoce a sus alumnos sabe cómo aprenden y lo que deben de aprender. Con la finalidad de hacer una retroalimentación sobre el tema de la planeación, da respuesta a la siguiente pregunta: ¿qué es la planeación didáctica? ¿Cuáles son sus elementos fundamentales? ¿Qué elementos realmente tomas en cuenta para elaborar tu planeación didáctica? ¿Por qué es importante elaborar una planeación didáctica? Este fue nuestro primer encuentro a la planeación didáctica argumentada. Les recuerdo estar al pendiente de mi siguiente spot en este blog. Por su atención, gracias y hasta la próxima.